Se llama Chili Walk, nos lleva de regreso a los 80. Gone, gone, gone, my girl's gone. Se me fue y ni sentía qué horas. Mi chica se fue. Ella se fue, pero yo llegué en punto de las 9 para llevar a ustedes un subañito de neuronas. Recordemos que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Hoy estaremos dándole una sobadita a sus neuronas, tratando de reactivarles con recuerdos de lo que hay en el menú. La canción más tocada en el siglo XX, que ha tenido un par de vidas gracias también al cine. Además de eso, hoy es día de Super Bowl, es día de locura en los Estados Unidos, el día de mayor rating de audiencia en un solo programa, el Super Bowl, lo de siempre, con la atracción que hoy va a estar Lady Gaga, y ha dicho que va a subirse a los techos. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de el 2223-0172. Aló. Aló, buenos días, don Sergio. Qué madrugador. Y mira, ya en la ducha de las neuronas. Está bueno. Estamos iguales. ¿Me puede complacer con una canción? ¿Cuál quiere? Quiero Pink Cerdos de Pink Floyd. ¿De Pink Floyd quiere cuál? Cerdos. Cerdos, pigs. Vaya, pues ya le voy a poner los cerdos de Pink Floyd. Gracias. Vaya, pues amanecieron furiosos en esta mañana por lo que veo. Bueno, además de eso estaremos, ya que hoy es el día del Super Bowl y les estaba hablando de Lady Gaga, que va a tener también a un invitado sumamente especial, y es un señor que acaba de cumplir 90 años y sigue cantando. Su nombre es Tony Bennett. Tony Bennett va a estar cantando con Lady Gaga, y vamos también a recordar cómo se iniciaron estas maravillas de shows, porque antes solamente ponían de esas bandas universitarias que marchaban. No fue sino hasta ahí por el 93 que llegó Michael Jackson, después hubo celebración de Motown, ha estado allí Madonna, The Who, Rolling Stones, todos ellos personajes de 1900 ayer que aún están vigentes. Y el año pasado estuvo buenísimo, pobre Coldplay. Digo pobre Coldplay porque él era la atracción, o the main attraction, como dicen los gringos, la atracción principal. Y de invitada iba Beyoncé. Y este muchacho, Mark Ronson, que canta en el Uptown Funk, y se robaron el show. Pobre Coldplay, quedó relegado. Así que si a usted le gustan los buenos shows, trate de sintonizar el medio tiempo del Super Bowl y Lady Gaga. We'll be right back. Los tres cerdos. Pink Floyd, Pigs, Three Different Ones. Tres cerdos diferentes. Ah, yo ya hay algo diferente. En su computadora o en su celular puede usted acceder al sitio 1900ayer.com. Y en 1900ayer.com puede escuchar el programa 1900 Ayer. Es una nueva travesura que tenemos con algo que estamos tratando de darle una mejor forma. 1900 Ayer Radio, Radio 1900 Ayer. Así que ya lo saben. Ah, y es 724 o 24/7. 24 horas los 7 días de la semana. Estamos en febrero, mes del amor. Allen cantando I Go to Rio, voy para Río. Vamos ahora a ver en el calendario y caigo en el año de 1965. Ya me cortaron miedo escénico. Bueno, en el 1965, un 4 de febrero, llegaba al puesto número uno en Inglaterra una canción que también fue número uno en los Estados Unidos. Ya les voy a decir cuál era. ¡Aló! Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, por acá, hombre. Mira, queriendo ver si tú nos puedes ayudar a promover una reunión de exalumnos. ¡Ah, eso es buenísimo! Claro que voy a ayudar a esa noble causa que va a servir para renovar viejas amistades, ¿ah? Sí, sí, gracias, te lo agradezco mucho. Fíjate que este año, 2017, vamos a cumplir 40 años de haber llegado por primera vez a la institución donde nosotros estudiamos. Ajá. Entonces, ¿y cuál era esa? ¿Perdón? ¿Cuál era esa institución? Bueno, nosotros estudiamos bachillerato industrial en el Instituto Técnico Industrial de aquella época, ¿verdad? Sí, que se conocía como ITI y que ahora le cambiaron a INTI. Sí, correcto. Sí. Es la del cocodrilo. De hecho, cuando nosotros entramos se llamaba... pasó como un par de años llamándose Instituto Tecnológico de San Salvador. Y eso era, pues, porque la especialidad era mecánica, ¿no? Había cuatro especialidades. Electricidad, que fue la que nosotros estudiamos, electrónica en esa época, automotriz y mecánica general. Y según tengo entendido, el estándar era bastante alto porque tengo conocidos profesionales que de allí han salido y que tienen muy buenos puestos porque les dieron muy buena base. Así es, Sergio. Sí, la verdad es que en esa época los institutos nacionales tenían su prestigio, ¿verdad? Eran muy exigentes. De hecho, desde el examen de admisión, pues era un examen de admisión bastante riguroso, del cual pues eran miles los que llegaban y solo lográbamos quedar alrededor de 200, ¿verdad? Era una gloria entrar ahí. Pues sí, era un privilegio, ¿verdad? Y había que aprovecharlo, pues, porque una educación relativamente gratuita, ¿verdad? Y de buena calidad. Sí, porque tengo entendido que ahí se aprendía haciendo. Los de mecánica creo que hasta tenían un carro que a la usanza de los que estudian medicina, que le dan su cadáver para que lo hagan pedazos, así hacían con ese carro. Sí, así es, y los japoneses habían dejado realmente pues un legado, ¿verdad? Y una disciplina que lamentablemente ya cuando comenzó la guerra eso comenzó también a decaer. Ok, entonces vamos a recordar esos 40 años y ¿cuándo va a ser? Ah, mira, fíjate que es para la gente que se graduó de bachillerato industrial en la especialidad de eléctrica. Ok. Estamos planificando reunirnos en el Sombrero Azul con la vieja fiebre el 4 de marzo. Muy bien. Y el contacto es el señor William Conde, que voy a dar aquí, él me autorizó que diera su número de celular porque nos ha costado en contactar a algunos compañeros. Nosotros somos un grupo que nos reunimos por lo menos una vez al mes, ya hemos estado reuniéndonos, ya algunos abuelos, pues, pero igual, ya cuando nos reunimos parecemos... ¿Qué abuelos más jóvenes? Así es. Pues sí. Así que el teléfono de William Conde es 3855. Ok. Decidimos dejar más relajo ahí para que coordine, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces aquí lo tengo apuntado por si alguno oyó y no apuntó. Están celebrando los 40 años de haberse graduado los del ITI. Bueno, 40 años de habernos conocido. De haberse conocido. Llegado, vean. Ah, vaya, entonces son los de eléctrica. 79. Y fue la promoción 77-79. Queremos de alguna manera conmemorar esos años. Años de habernos conocido y haber creado una amistad que todavía, como te digo, pues somos alrededor de 10 compañeros que estamos constantemente reuniéndonos y haciendo diferentes actividades. Eso es lindo. Yo tenía 40 años de no ver a mis compañeros de promoción, nos localizamos y ahora, mira, mantenemos gracias a las redes sociales y a los inventos un contacto más seguido. No, y siempre como terapia, Sergio. Vieras qué bonito es estar y pues recordar anécdotas y las recordamos y las volvemos a repetir y recordar, pero es como de nuevo retroceder y ser como bicho. Sí, te haces bicho, eso es importante. Pero también es importante el estar en el presente y ver hacia el futuro. Sí, correcto, así es. ¿Verdad? No quedarse clavado. Sí, también. No, claro, como te digo, pues son momentos esos. Son lindísimos. Sí, claro. Vaya, entonces está hecha la invitación. Muchas gracias por escuchar, escoger este medio para hacerlo. Gracias, Sergio, a ti. ¿Para servirte? Bueno. Vaya. Bueno, gracias. Ok, buena reunión. Espero para el 4 de marzo los del ITI Eléctrica, promoción 77-79. Y yo les estaba hablando de una canción que este día estaba número uno en Inglaterra y fue número uno también en los Estados Unidos. Y resulta que a la hora de hacer las evaluaciones de las estadísticas, la autoridad dijo, mire, esta es la canción que ha sido más tocada en el siglo XX. Hecha por Phil Spector, uno de los grandes leyendas de la producción, cantada por los hermanos Righteous, y obtuvo un nuevo aire. Porque esta salió en el 65, fue número uno en el 65, y luego en el 89 salió incluida en la banda sonora de una película que cimentaba la fama de un cipotón en aquel tiempo, Tom Cruise. Okay, I guess it's my turn, isn't it? All right. $20. Ah, él era un estudiante de piloto. On the premises. Y la película era Top Gun. I don't know. It just doesn't. Y lo que están oyendo es parte de la banda sonora. She's lost that loving feeling. She's like. Y estaba cipotillo el Tom Cruise. She's lost it, Matt. Come on. Y allí en la banda sonora incluyeron esta, la canción más sonada en el siglo XX. Excuse me, miss. Hey. Ya se la fue a cantar. Don't worry, I'll take care of this. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, baby. But baby, believe me, I know it's it. You've lost that loving feeling. Oh, that loving feeling. You've lost that loving feeling. Now it's gone, gone, gone. You're trying hard not to show it, but baby. Away. Baby, Número uno por esos días, en 1965, llegó a estar incluida también en la banda sonora de la película Top Gun, los hermanos Wright y You've Lost That Lovin' Feeling. De acuerdo a cierta gente que lleva estadísticas, la canción más escuchada del siglo XX. Ahí yo tendría una observación también. ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días. Puede complacer con una canción que llama el Cisco Kid. Was a friend of mine. Vaya, pues ya la voy a poner, con gusto. Vaya, pues. Bueno, decía yo que para mí hay algo que yo siento que esta la pusieron más todavía, y es también de los hermanos Righteous, y agarró avión nuevamente porque fue incluida en una película lindísima que partía el corazón, que los hombres salían así con poniéndose lentes oscuros y las mujeres chillando, sí. La película con Patrick Swayze y la muchacha Moore. Eran los mismos hombres estos, los Righteous Brothers. Creo que esta se oyó bastante en el siglo XX. Los hermanos Righteous y otra de las canciones que gracias a las películas adquirió un segundo aire, como dicen los corredores, una nueva vida incluida en la banda sonora de la película que se llamó Ghost. En lugares tuvo el nombre en español como La Sombra del Amor. Otros era El Fantasma del Amor con Demi Moore, con Patrick Swayze y Whoopi Goldberg. Bueno, estamos allí viendo la agenda de qué pasaba en los 60, porque estaba con la canción de You've Lost That Loving Feeling, que es la que más se tocó en el siglo XX, y me doy cuenta que al año siguiente, en 1967, por estos días, los invasores terminaban invadidos. Los gringos, ya voy a seguir con la historia, vamos a atender a la clientela. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. Buenos días, don Alejandro, ¿cómo le va? Ah, pues bien. ¿De qué se está acordando ahora? Bien, lo dice, que no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Yo lo digo, y eso se lo inventó Lito Ibarra, el papá del internet aquí en El Salvador, mire. Bueno, como su programa de lo que se trata es de remover neuronas. Ajá. ¿Qué historia? Estoy en el mes de la amistad. ¿No le traen a usted recuerdos cuando era más joven que hoy? Las idas al cine Majestic. ¿Al cine Majestic? Es cierto, fíjese que... Nunca se fue a sentar a las últimas butacas. Claro que sí. Una bolsita de palomitas de maíz y en la otra bolsa... una de chicles Adams de menta o de hierbabuena. No, o si no, chicles Corbis. Ah, los Corbis. Sí. O una de menta Gallito. Sí, la menta Gallito también para disimular. Intercambiarla, por supuesto. Ya va usted de cochino, le encantaba andar haciendo un intercambio de bacilos y de larvas y de todos parásitos. Guácala, voy a decir cuando yo. Cuando las luces están apagadas, no importan las bacterias en luz. Va, muy bien, sí. Yo me escapaba también con varios compañeros y compañeras del, ¿cómo se llama? Y dije varios compañeros porque el plural está bien, pero van a decir, el Sergio iba al cine con los compañeros. Qué raro está. Entonces tengo que hacer la aclaración. Nos salíamos de la U y en la mañana íbamos a pagar 25 centavos por la película. Ajá, por la que habían puesto la noche anterior a 2.50 de Colón. Generalmente era el Vieites, el París, el Grand Majestic, los seleccionados. Así que sí tiene razón usted con eso de los cines y la última fila. Y siguiendo con el tema, los planes de Renderos. Ah. Usted ser explorador y perderse entre las bancas. Mire, yo era más de... ya me voy a hacer el Boy Scout yo. De ir a agarrar manzanas pedorras. O matasanos. Cabal, aunque ya los matasanos se escasearon primero. No, en los hospitales abundan. Pero esos son de otro calibre. Esos matasanos vivos, moros y de todo. Y cristianos, sí. Yo por eso nunca voy al doctor, porque cuando el doctor me dice lo que tengo, salgo deprimido y de verdad me enfermo. Yo entro ahí sano, fíjese. No sé si psicológico o qué. Bueno, entonces, ¿se acordó usted hoy de todas esas cosas? Se me terminó el espacio, pero le quiero decir, ya sabe que yo siempre soy interesado. Vaya pues, el amor y el interés fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Vaya, ¿qué quiere? Bueno, hay una canción de los años 60, justamente. Ajá. Que se llama Dos Caras de Amor. Con los Hooligans, creo que era. Vaya, ya se la voy a poner con todo gusto. Bueno. Vaya pues. Sergio. Hasta luego, don Alejandro. Bueno. Muchas gracias por siempre contribuir con los recuerdos. Bueno. Gracias, don Alejandro. Y estaba yo en una historia que estaba diciendo que los invasores habían sido invadidos porque a inicios de los 60 comenzó en los Estados Unidos a sentirse lo que se llamó la invasión inglesa. Y esto no era nada más que todas las radios estuviesen llenas de la música que llevaba Gary, los Pacemakers, el Dave Clark Five, los Ermitaños de Herman, los Rolling Stones y sobre todo los Beatles, sino también significaba una fuga de divisas, porque había que pagar regalías y derechos de autor y toda la cosa a toda esa música, y eso salía para Inglaterra. Entonces los gringos contraatacaron y se inventaron a unos Beatles de pantomima. Y entonces, vamos a ver, aló, buenos días. Señor Sergio Gallardo. Sí, señor. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegro. Pues aquí nada más comentar que vamos camino a Sonsonate, a ver a la familia. Ah, qué bueno. Y casualmente, escuchando el programa, soy honesto, no lo escucho todos los domingos. Va, está bueno que seas honesto. Al haber escuchado las canciones de Gold y la otra de Top Gun, se me vino al... Yo soy, obviamente no estoy en edad así como te recuerdo de 1960, yo tengo 33 años. No importa, porque hay un montón de canciones que son viejas, pero llegan a través de películas más que todo. Correcto, correcto. De hecho, hay dos películas muy buenas que tienen dentro del soundtrack un par de canciones que también son muy buenas y que marcaron época. Ajá. Por ejemplo, hay una que se llama Night of the White Satin. Ajá. Que es una película de... ¿cómo se llama ese tipo? Son mafiosos, están en Estados Unidos, viven en el Bronx. Y buenísimo, una película... pero ganadora de Oscar con Al Pacino. No, perdón, con el otro, ¿cómo se llama? Dustin Hoffman. ¿O Robert De Niro? Robert De Niro. Buenísima película. Y la otra que creo que fue más de la época mía, es porque por mi hermano, que es un año mayor, también la conocí, de los Rolling Stones, pues el tema incluso de la serie Pelotón. Sí, la... ta ta ta ta ra, ta ra, ta ta ta ta ra, ra, esa. Esta mera. Vaya ves, pues. Es que la música es música. Así es. Ajá. Y nos une. Sí, así es. Y hace que... las generaciones. Y hace que vos vengas y me llames a mí. Así es, correcto. Y estés emocionado viendo esa clase de música teniendo apenas 33 años. Así es, correcto. Que me alegro. Mira, muchas gracias, ¿oíste? Feliz día. Igualmente. Y que te vaya bien. Buena jornada. Y que te espere un coco bien helado. Bueno, decía, los invasores habían sido invadidos porque los gringos, para contrarrestar la invasión inglesa, y digo los gringos, aunque hay gente purista que dice, ¡ay, ese cómo usa! ¡Es despectivo! No, de ninguna manera, para nada. Bueno, entonces, los estadounidenses, porque no son los americanos, todos somos americanos, hicieron un subgrupo, y les funcionó, lo metieron creo que a través de la NBC en una serie que duró desde 1966 hasta el 69. Y por estos días en Inglaterra, el puesto número uno en ventas de álbumes lo ocupaba el que se llamaba The Monkees. Here we come, walk down the street, we get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We go where we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless, there's always something new. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around, we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly, come and watch us sing and play. We're the young generation and we've got something to say. Oh. Anytime or anywhere, just look over your shoulder, guess who'll be standing there? Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. What's that? Y otra de las canciones que engalanaba ese álbum era esta. Número uno este día en la cartelera de popularidad de Inglaterra, el álbum de los Monkees. Y así se da vuelta a la tortilla. De invasores se convertían en invadidos. Escuchar en el fin de semana. Fin de semana. 94.5. Vox FM 94.5. Fin de semana. Vox FM 94.5. Soy Sergio Gallardo con la música que me solicitan mis amigos y que tocan también mis amigos. La historia de un personaje que estuvo en pasquines, estuvo también en películas, llegó a la televisión, creo que era en la época de Blanco y Negro cuando salía el Cisco Kid, personificado por Duncan Reynaldo, se llamaba, y su socio, que era Pancho. Y Pancho tenía su caballo, el caballo del tal Pancho se llamaba Loco the Horse, mientras que el del Cisco Kid se llamaba Diablo. Historia contada por el grupo War, mis queridos amigos de San Francisco, sobre todo Donnie Jordan, el que todavía se quedó con el nombre y sigue haciendo giras con el grupo. Es un barrio bajo, The World is a Ghetto, del grupo War, que fue descubierto por Eric Burdon, el de los animales, los llevó a Inglaterra con su manager, que era el de ellos también, Chas Chandler, y estuvieron departiendo la última noche que vivió Jimi Hendrix. Eso me contó Lonnie Jordan. Mirá, si estuvimos con Jimi, ni nos íbamos a imaginar que eso iba a pasar. Bueno, les recuerdo e identifico, por si les importa la hora, son las 9:54 minutos. Pa, pa, pa. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Y entre la gente que nos visita en nuestra página, te acompañas de Sergio Gallardo. Gracias, niña. 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. ¿Y por qué se repitió la cosa? Bueno, y hablando de que tocar tu música y tocar tu mente, vamos a enviar un saludo especial a Tony Zabaleta. Él nos está felicitando por el nuevo invento. Tenemos un nuevo invento que estamos hoy inaugurando. Prácticamente todavía está, le tenemos que dar más forma a su maquillaje. Y ese nuevo invento se llama 1900 Ayer Radio. Y eso ahora, todos los días, va a poder usted, si quiere, escuchar su música favorita con solo entrar a 1900ayer.com en su tablet, en su computadora o en su teléfono. ¡Aló! Amigo, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Aquí inventando. Lo vuelvo a llamar, yo llamé hace unos minutos. Ajá. Una pregunta. ¿Usted es el que va para Sonsonate? Ah, sí, es correcto, ya voy llegando a Sonsonate. Ah, vaya. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Te recuerdas alguna otra canción que haya sido éxito de Mamas and the Papas, aparte de California Dream? Dedicada a la única que quiero, Monday Monday, es la que sonó también bastante. Ah, ok. Bueno, yo por mi papá, obviamente, ellos son de esa época y todos los domingos mi papá tenía la costumbre de poner su música para alistarnos y podernos a misa. Ajá. Entonces, obviamente escuchábamos todo ese tipo de música. Obviamente tenemos música nacional, de los Cristian, de los Vikings, de los Supersónicos. Así es. Pero si pudiera complacerme con esta, California Dreaming, y otra más de Mamas and the Papas, se lo agradecería. Bueno, con todo gusto. Gracias, muy amable. Vaya pues, que llegue bien. Y tenemos también, después de haber puesto el hola, soy Sergio Gallardo House. Bueno, aquí va. Tarararán. Two faces have I. La cual en español sonaba así. Hay dos caras en mi amor, las tengo en mi corazón, dos caras de amor. Crees que yo estoy contento, pero no lo soy. No, no, no. Porque ayer me contaron, sí, sí, sí, que me engañas tú. Dos caras. Las dos caras de amor tengo yo, de alegría y de dolor tengo yo. Bueno, ya vamos a regresar en un momento. Mientras tanto, sigamos complaciendo y sigamos removiendo neuronas gracias a la magia de la música. ¡Sale! Mamas and the Papas, California Dreaming. Bueno, y a propósito de Dreaming, ya me conecto con algo que sucedió en el año de 1977, un día como hoy. El grupo Fleetwood Mac sacan a la venta, ponen a la disposición del público su álbum llamado Rumores. Lejos estaban ellos de esperar que tuviesen ese impacto, porque con canciones como Go Your Own Way, Don't Stop, Dreams, You Make Loving Fun, lograron llegar a las carteleras de popularidad de los sencillos. Y también como álbum estuvieron, ¿cuánto tiempo? Dice por aquí como 665 semanas en cartelera de popularidad. ¿Se imagina cuántos años pasaron vendiendo, vendiendo, vendiendo? Y fue el ganador del premio Grammy en 1978 como el álbum del año. Y hasta la fecha ha vendido como 45 millones de copias, lo que le convierte como en uno de los álbumes más vendidos en la historia del rock. Álbum Rumores. Fleetwood Mac saliendo un día como hoy a la venta. De su álbum Rumores tuvo también esta canción que sonó en su tiempo, 1977, mucho en éxitos musicales. Me acuerdo que llegó en un cassette, videocassette, de 4 canciones, y esta era otra de las que estaba allí. Y era lindo ver al par de brujas flotando en el escenario. Y canta, que canta, que canta. Stevie y Christine. Eso fue el 76, esto fue el 77. Número uno, un día como hoy, extraída de la banda sonora de esa. Cuando dije esa, yo sé que al nomás oírla dijeron ustedes, ve, Saturday Night Fever, la fiebre de la noche del sábado. Hace unos cuantos años Walt Disney sacó una película que era de La Bella y la Bestia. Y tuvo un tema muy lindo que la cantaba, el tema lo cantaba una de mis favoritas, Celine Dion. Sí. Bueno, pues en este 2017 La Bella y la Bestia va a tener un nuevo vestido, porque van a sacar una versión, pero no va a ser con muñequitos, sino va a ser con, al menos con una muñequita. Belle va a ser personificada por Emma Watson. Emma Watson va a estar ahí, y la bestia va a ser Dan Stevens. Ewan McGregor es otro de los que participa también en esta nueva versión de La Bella y la Bestia, y el tema, eso sí, se ha conservado el mismo tema, pero en una versión de Ariana Grande y John Legend. La versión 2017 para el tema de La Bella y la Bestia. Tell us all as time, true as it can be. Just a little change, small to say the least. Both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same. Tema de la nueva Bella y la Bestia, pero ya no en muñequito, sino en persona, con Emma Watson, entre otros. Cantada por Ariana Grande y John Leyenda. Beauty and the Beast. Versión 2017, aquí, sonando en 1900 ayer. Démosle con todo entonces. A one, a two, a one. Pop, pop, pop. For the sun. 4 de febrero de 1983 nos daban la noticia. Se murió Karen Carpenter. Esta muchacha tenía complejo de gorda, vivía eternamente en dieta, con pastillas y todo, y eso le produjo un desbalance asociado con la anorexia nerviosa, y eso fue de lo que murió. Yo sé que murió de amor, como dijo José Martí. Mejor verse así como uno es, aceptarse, no como esta pobre que no se aceptó y entonces vivía con complejo de gorda, se metió con dietas, la dieta de las proteínas, la dieta del banano, la dieta de la papaya, empezó a tomar el montón de pastillas que la ponían nerviosa y todos esos provocó en su cuerpo desbalances que tuvieron que ver con la anorexia nerviosa. Y está teniendo mucho dinero para comprarse cualquier cantidad de manjares. Se murió de hambre. Bueno, un día 4 febrero. Y otro que murió un 4 de febrero, pero recientemente, hace un año le decíamos adiós, nos enterábamos de la muerte de un gran productor, compositor y fundador del grupo Earth, Wind and Fire, Maurice White. Con Maurice White, que murió, ¿tenía cuántos años? 74, hace un año. Murió mientras dormía, ¿eh? Pero ya estaba padeciendo de la enfermedad de Parkinson. Ahí va, otro de los grandes éxitos. Earth, Wind and Fire con White. September. Do you remember? Nominado 20 veces al premio Grammy. lo ganó 7. Por cierto, ya viene la próxima entrega de los premios Grammy, será el próximo domingo, y será una batalla entre Beyoncé y Adele. Bueno, prosigamos con Maurice White, 20 nominados. Ay, ay, ay. 7 ganó, se nos fue el 4 de febrero del año pasado, dejando una gran herencia musical. Buenísimo era. Y ese es su grupo. ¡Wow! a la memoria de Karen Carpenter primero y ahora Maurice White y su Earth, Wind and Fire. Recuerde, todos los días nos puede escuchar, al menos no nos puede escuchar nuestra música, la música de 1900 ayer, 24 horas al día, 7 días a la semana en 1900ayer.com. En laptop, en tablet o en su celular. Sencillo. Bueno, y hay cosas en el mundo de la música. Digo cosas porque el que pretenda decir que el tal yo sé mucho de música está pajeándole, porque es imposible, es difícil. La tal música es como el mar, así. Así como el mar de inmenso. Hace poco me topé con un tipo que está vendiendo cualquier cantidad de discos en Europa. La está haciendo de crooner. Él, le admiro porque habla como 6 idiomas y canta en todos esos idiomas. Canta en inglés, canta en francés, canta en italiano y no me acuerdo cuáles más. Y como les digo, vende cualquier cantidad. Es el equivalente de Johnny Mathis antes, o Andy Williams, o qué les diría, Michael Bublé. Es el Michael Bublé del otro lado del charco. Y me acordé de una señora que siempre me llama y me pide canciones así tipo, hey, mire, póngame por favor a Andrea Bocelli. Y entonces siempre me pide la misma. Entonces hoy le voy a presentar para ella y también para todos ustedes a un tipo que está haciendo locura y media, vendiendo cualquier cantidad de discos en Europa, y ya está saltando a los Estados Unidos, así que cualquier día tenemos que nos da la sorpresa. Él se llama Patricio Buan. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the sky, but for me they shine within your eyes. As the trees reach for the sun above, so my arms reach out to you, my love. With your hand resting in mine, I feel a power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every prayer I pray. If I Les presento a Patricio Buan. Patricio con Z, un barítono considerado el mejor crooner en la actualidad allá en Europa. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way, tomorrow. And something changed her mind. The kisses told me I had no loving arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up, lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out, lonely as a man. E che non ho mai niente da regalare. La mia ragazza sa che non è vero. La mia ragazza sa che tutto il bene a chi innamorata di me, e non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Quando mi innamoro io do tutto il bene a chi innamorata di me, e non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare. Privilegiada voz del barítono Patricio Buan, el italiano, cantando un par de rolitas de las que le han convertido en el mejor crooner en la actualidad en Europa. Así que se los presenté con música de 1900 ayer, naturalmente. Bueno, ¿y qué cambio tan drástico del barítono este con música así tipo de elevador a lo que voy a presentar a continuación? Porque un grupo que llevaba como 5 décadas mínimo de estar tocando y tocando y tocando, dijeron, miren, este es el fin. Y así le pusieron a su tour, a su gira final, el fin. El fin les duró en gira como 2 años, pero lo hicieron. Y escogieron terminar en el lugar donde todo había comenzado. Y eso fue ayer en la noche, sábado 4 de febrero, y tuvieron la gentileza de brindarle este concierto a través de su página de Facebook a todos sus seguidores. Así llegó a su fin la carrera de Black Sabbath, pioneros del metal. We'll be right back. El grupo de Ozzy dijo adiós ayer. Puso punto final a su gira llamada El Final. Adiós a Black Sabbath. Hello, I'm a Whistler, tocando su flauta y cantando Ian Anderson. Excelente, excelente. Lo que me encanta de este tipo, y siempre que lo pongo, no puedo evitar contar lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque a mí me impresionó la humildad de este tipo. Tal vez es grande, y entonces cuando la gente es grande, es humilde, tan humilde que... los que, bueno, si ustedes ya lo oyeron, háganse los locos como que no han oído que yo ya conté esto y digan, ah, qué bueno, qué bien, Sergio, me alegra mucho. Cuando vino El Salvador, en la conferencia de prensa, alguien llegó y le dijo, hey, mira, fíjate, o fíjese, porque le habló casi con mucho respeto, que yo compuse una canción para usted. Y aquí está, y sacó su flauta. Y toda la majada con los pelos parados, diciendo, bueno, ¿y este qué onda, va? ¿Qué onda? El men este se peló y que no sé qué. Y entonces el tipo empezó a tocar la cancioncita que había preparado en su flautita para nuestro invitado especial. Y entonces ¿Qué sucedió? ¡Ja! Increíble. Increíble porque vino este chero y agarró también él su flantita, su flautita, y empezó a acompañar al chero que le estaba brindando el homenaje. Me imagino que el chero este se sintió como Son Popo de Mayo a la máxima expresión, porque qué gran dicha. Bueno, total, ya les conté lo que siempre cuento cuando oigo a esta, porque me acuerdo de la grandeza de este tipo con su música, que me recuerda los celtas, definitivamente. También es una gran influencia para un grupo buenísimo que los, son españoles, y tienen mucha influencia de él. Y si no estoy así muy, ¿cómo se llama?, muy convencido de, o muy articulado, es porque estoy buscando la siguiente canción, buscando la lista de las gentes que tengo que saludar, haciendo tres veces diferentes cosas, haciendo tres cosas diferentes al mismo tiempo, por eso me descontrolo. Y ahora ya me controlé, porque ya me voy a enfocar y voy a enviar saludo a un montón de gente, entre ellos la familia Paz Cordero, que se tomó la molestia de llamar. Sí, de agarrar el teléfono y llamar para decirle cuánto le encanta este programa. No saben ustedes lo feliz que me hace. Gracias, me siento más motivado todavía. Gracias también a varias gente que ha escrito aquí en el Face. A ver, los que han pasado y han dicho, ¡hey, aquí estamos! Mi amiga Aida Mancía, señora, muy buenos días. También Mario Cerón Siliezar, que es de los infaltables. Edmundo Ed, reportándome desde Santa Ana, ya con esponja, jabón y shampoo, limpiando neuronas. Vaya, muy bien. Además, Mirna Violeta Cárcamo, que está impaciente, esperando no el show precisamente de Lady Gaga, sino esperando a los New England Patriots. Gracias también, a ver, ja, qué divertido este. Tiene el mismo nombre, pero no es aquel, porque este es de los Estados Unidos, no es desde Nicaragua. Saludos a Mauricio Funes. También saludos a ver, ya te me escondiste. A Chamba BJ, este también es otro de los que siempre está haciéndonos compañía. También, a ver, Silvia Pascasio, qué emoción, desde España. Arget Kimmergeli. Además, Gloria Rodríguez tampoco falta, del área de San Francisco. Eugenia Vigit, Víctor Calderón, Michael T. López, del área de La Florida. Rolando Flores, Guillermo Francisco Rivera Contreras, Francisco José López, Edmundo Ed, que ya mencionamos, y también Joaquín Antonio Cubías. Disculpen ustedes que me esté tomando este tiempo, no para poner música, sino para saludar a todos aquellos que se han tomado la molestia de pasar. A ver, Manuel Moreno también nos saluda. Hola, Sergio, excelente programa. Pregunta, ¿cómo quedaron? Ay, habla de cómo quedaron. Muy bien. A ver, el amor platónico. Los videos de las gradas de una chica que era su amor platónico. Qué bárbaro. Feliz domingo para toda la audiencia. Para ti, 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, Geli Argueta. Ojalá oigamos un mix de Karen Carpenter. Ajá, te leí la mente y ya te puse el mix de Karen Carpenter. René Segueda, así es la cosa, al mandado y no al retoso, el perico donde quiera es verde, y donde suena 1900 ayer está Sergio Gallardo. Saludos. Eugenio Mesa Mayén, feliz domingo, excelente programa, adelante don Sergio. Saludos. Aida Mengíbar, presente siempre escuchando desde la Legión Extranjera, saludo desde California. Eli Ruiz, saludos Sergio, feliz domingo, Dios lo bendiga. Elisa Palacios, saludos cordiales Sergio, buen día. Alfonso Oviedo, ya conectado, Sergio, qué bien. Silvia Rivera, saludos. A pasar un domingo con súper buena música. Y no solamente van a poder pasar el domingo con súper buena música, sino gracias a las travesuras, ya podrán en su casa, en su oficina, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sintonizar 1900 ayer radio. solo marcan así en el buscador del internet 1900ayer.com y allí los dirige y podrán escuchar la música de los 60, 70, 80, 90, 1000, 2000 y etcétera, etcétera. Para ponerle punto final a esta saludadera, ¿a quién voy a saludar? A Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias. Derrochando hermosura, gracia y simpatía. ¿Me puede complacer con una cancioncita? Nadie me lo cree. Ajá, ¿cuál quiere? Atrapado por un sentimiento. ¡Ay, sí, es buenísima! Y esa es también de película. Sí, sí, de los... ¿Usted vio la película? De la galaxia. ¿Vio la película? Sí, sí. Ah, no me diga, ¿y le gustó? Ah, me gustó. Ya vi también la nueva que viene ya. ¿La Guardianes 2? Sí, la extra, sí. Ah, la extra. Ahí también viene cargada de, ¿cómo se llama? De musiquita igual. Sí, sí, sí. Porque usted... Va a estar bonita. ¿Cuántos años tiene? Tengo 56. Ah, vaya, entonces sí escuchó, no es como el otro que tenía 33 y decía que no había escuchado esta música sino por su papá y por las películas. No, yo la escuché en los tiempos. Vaya, pues. Muchas gracias. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy. Its taste is on my mind. The good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Atrapado por un sentimiento, eso incluida en la banda sonora de la película de los Guardianes del Universo, Guardianes de la Galaxia. Buena película, buena canción también. De cuando era chiquito hasta la puse de pic hace un montón de tiempo. Son las 11:07. Ya. 1900 En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. 1969. Esta canción sonaba muchísimo, muchísimo, muchísimo en la Gran Bretaña, en el Reino Unido, en Inglaterra, en Escocia, en todos esos lados de esa isla, sonaba esta canción tanto que llegó al puesto número uno. Fue el único número uno que tuvo este grupo. El grupo se llamaba The Move. Oigan la canción y yo sé que van a decir, me suena muy conocida. Just like myself, they are neglected. Turn with my eyes to the wall. What am I supposed to do now? Goodbye, Blackberry Way. I can't see you. I don't need you. Goodbye, Blackberry Way. Should you want me back another day? Claro que les tiene que sonar familiar. Los Vikings la grabaron. Ahí va. 1969, un día como hoy, Goodbye Blackberry Way de The Move se encontraba en el primer lugar. Acá en El Salvador sonó muchísimo gracias a la versión que hicieron los Vikings de Usulután. Bueno, vamos a saludar a alguien más. Aquí hay alguien que dice... Ah, el doctor José Roberto Leiva andaba acordándose que se había muerto la... ¿Cómo se llama? La Karen Carpenter. Pero le ganamos el mandado porque pusimos a Karen Carpenter. A ver, a Jorge de León me manda un mensaje que me lo mandaron para por otro lado. A ver, felicitame a mi hermana mayor Rosa Beatriz Mejía Sagastume, que este día está cumpliendo años. La edad no se dice, claro que no se dice, porque tú eres todo un caballero. Así que a Rosa Beatriz María Mejía Sagastume le enviamos un abrazote. A ver qué más dice. Ella celebra la vida. Claro, ya que es una guerrera incansable que lucha día a día contra el cáncer. La amo y admiro tanto porque siempre ha sido una mujer que ha ayudado al prójimo y siempre ha estado de la mano de Dios. Muy bien, una belleza de mensaje. Buenos días, Sergio, buen programa como siempre y lástima lo de Black Sabbath. Me complace con una en un millón. Con una en un millón. Una en un millón. Ya la voy a poner, pero antes voy a poner esta canción que tiene una historia. No, bueno, pongamos One in a Million y después pongo, les cuento la historia. Porque esta One in a Million tiene dos canciones con el mismo nombre. Una que me gusta y la otra que es así como melosona, así. A mí me gusta la que es media loca, la de los Romantics. One in a million, the second to none. One in a... Así que la voy a poner, aunque no es, yo sé que no es la que me piden. Pero disculpen, que a mí me gusta. Y a veces también yo me debo de dar gusto, ¿no creen? Recuerde, mes de febrero es el mes del amor, hay que ponerle amor a su carrito. Si es Toyota, Mitsubishi, Chevrolet o Kia y lo lleva al taller de la agencia, van a ser más amables con usted, le van a dar una carta para que refiera a un amigo y le den una revisión a su carrito de choto y le van a hacer que usted quede bien. Bueno, voy a quedar bien porque esta sí es la que les gusta. Esta es la otra de One in a Million. La sí, tipo paleta en el trópico, derritiéndose. O marshmallow en fogata, poniéndose así todo aguadito y romántico. Love that plays wanted to believe I'd never find anyone. Doubt had tried to convince me to give in. Said you can't win. But one day the sun came shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I loved you to me. Oh, life show compassion and send to me a stroke of love called you. A one in a million you. I was a lonely man with empty arms to fill. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Life show compassion and send to me a stroke of love called you. A one in a million you. Promociones 77-79 del Instituto Técnico Industrial, en aquel tiempo ITI, se les hace un llamado porque va a haber una reunión especial de 40 años. Hay que entenderse con William Conde. 4 de marzo, es que quieren hacer, no de mayo, de marzo. Estamos en febrero, el próximo mes, marzo. De aquí a un mes, casi, casi, casi. Bueno, a ver. Ahí va la que a mí me gusta, Bueno, mes del amor, mes del cariño. Pórtese bien con su carro si es Toyota, Mitsubishi, Chevrolet o Kia de agencia. Llévelo a que le vean los zapatitos, que le vean la pancita, que le vean el aceite. Y si usted llega en este mes, va a haber un regalo sumamente especial. Un regalo para que quedes bien con tu amigo. Sí, para que consienta el vehículo de agencia comprado en cualquier sucursal de ventas de Excel Automotriz. Y se le va a ver al amigo de Choto sistema de freno, sistema de enfriamiento, sistema de suspensión, inspección de fugas, de amortiguadores, sistema eléctrico. Eso se llama la prueba de los 21. Así que eso ahí está, además de un 25% en cualquier reparación derivada del diagnóstico realizado. Bueno, hemos hablado, vamos a ver, en el menú que teníamos, porque siempre se me olvida, a veces agarro avión con otras cosas y ya no hablo de lo que tengo que hablar. Revisando, review. Dijimos que hoy íbamos a hablar de las canciones más tocadas del siglo XXI, ya lo hicimos. A Karen Carpenter y Maurice White ya los recordamos. ¡Ah! Tenemos que hablar de un grupo. ¡Ay, ay, ay! A estos, por estos días, hace un par de años, les hablaron. Y le dijeron, hey, mira, fíjate que tenemos antojo. Y nuestro antojo es de verlos a ustedes una vez más, incluidos todos los cuatro miembros de este, de esta banda, los queremos ver en acción otra vez y que nos hagan acordarnos el montón de cosas. Y les ofrecemos $1,000,000,000. Uy, eso le ofrecieron a ABBA por reunirse. Y ABBA dijo, ¿de cuándo me reúno? Bueno, tal vez hoy no. Hasta mañana, quizás. Eso fue en el año 2000, imagínense. A Björn le hablaron y él dijo, ya lo consulté y es no. Down and feeling blue. hoy les dieron la llamada que hacía ring, ring, y de nada sirvió porque Bjorn le dijo a un consorcio inglés y estadounidense que no se volverían a formar aunque les ofrecieran esos $1,000,000,000. No, dijo, es que eso no es para nosotros. Que nos hubiera dicho a nosotros, nosotros lo hacemos, ¿verdad? Hasta falda corta me pongo y me afeito las piernas. Bueno, histórico, $1,000,000 y dijeron que no. ABBA, aquí a las 11:33. ¡Démosle! En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. I'm enero de 1993. El Super Bowl se jugaba en California. Y al medio tiempo en el espectáculo, el rey del pop. Empezó con Billie Jean y luego siguió con Black or White. Y fue locura. Y luego cerró con un par de canciones que creo que le bajaron el mood porque puso We Are the World y luego Heal the World. De los grandes shows que hubo en la historia del Super Bowl. Otro, este. Super Bowl del 2006, allí estuvo Mickey y sus amigos, las arruguitas que más bulla hacen. Oh, yeah. Rolling Stones presentes en el show de medio tiempo del Super Bowl del 2006. Y en el 98... Entró Smokey Robinson. And now, Motown legend Smokey Robinson. Los shows eran aburridos, aburridos, aburridos, aburridos, hasta que pusieron a Michael Jackson, porque, reitero, antes los shows del medio tiempo del Super Bowl eran puras bandas, hasta que después los hicieron unos espectáculos, como por ejemplo, hace 4 o 5 años, Madonna entró en una carroza disfrazada de reina egipcia, con un montón de gladiadores, impresionante. Como siempre, genial, Madonna en el Super Bowl 2012. Eso pasó en el 97, cuando al escenario se subió The Soul Brothers y James Brown. ¡Bárbaros! Lo más impresionante fue el montón de bailarines que hicieron coreografía con la música de ellos. ¡Bárbaros también! The Who. Algo de la música de los shows del medio tiempo del Super Bowl. Gente como Madonna, la niña Jackson, Janet, la cual se lució enseñando el seno. Dicen que no funcionó bien el vestuario. Hoy Lady Gaga ha prometido que nada se le va a caer. Y dicen que va a usar en el show un montón de drones, además de subirse al techo. El que pobrecito el año pasado, Coldplay. Así que poniéndole un poco de la música que ha adornado los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl, el evento más esperado en los Estados Unidos. Tan estadounidense como el pay de manzana. Y de repente sale Uptown Funk. Y allí murió Coldplay. Para colmo de males, después vino Beyoncé. Y ahí murió Coldplay. Así que esto estoy sacando por si usted no tiene en agenda ver el Super Bowl. Véalo. Por la experiencia musical del medio tiempo. Ahí va a estar Lady Gaga. Okay, ladies, now let's get information. Y aquí vino Beyoncé cantando Formation, una de las canciones que estará el domingo próximo compitiendo duro con Adele por ganarse el Grammy. Así que hoy creo haber cumplido con todo lo ofrecido en el menú del programa. Recuerden todos los domingos, 1900 ayer, de 9 a 12, en Vox FM. Y nos puede escuchar en línea en www.voxfm.com o también en 1900ayer.com. Recuerde, le invitamos a que nos sintonice todos los días normales. Los normales son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tenemos un sitiecito muy bonito con la música que a usted le gusta. El sitiecito se llama 1900 Ayer Radio. Y usted llegará fácil, fácil, fácil ahí a través de 1900ayer.com. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? A ver quién es el último cliente que llama. ¿Aló? No llamó nadie. Bueno. Ni modo, muchas gracias, gracias muchas.